piensas en mí. Looney Tunes, Sikita, Daddy Yankee, yao. Yo pienso en ti. Eddie, yao, 12 discípulos. Tú piensas en mí. Siempre, dice lo que tú sientes. Yo pienso en ti. Siempre, dice que estás pendiente. Mami, sé que me deseas. Donde hubo fuego, ceniza queda. Mami, tus ojos me celan. Discípulos.